su entrenamiento está siendo una ruta del spa, una ruta de balneario, y la verdad es que eso se agradece. Hoy el técnico Martínez pues ha querido cambiar la rutina, la monotonía, por una jornada bastante maduradera, lúdica, refrescante y sobre todo sana y buena para los músculos. Sus cuerpos y luego que medita en Torre Vieja para de alguna manera romper la dinámica monopolio de toda la semana y que darle la mejor condición al partido del próximo sábado frente al Girona. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, que estamos un día más en directo en la radio, como siempre en Radio Estrella de la Copa, también en Internet.es, para todos los que nos sintonizan, nos ven, que nos escuchan a través de TV Elche. Hasta las 2, hablando de esta actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene un partido importantísimo, como lo van a ser todos los que disputa el Elche en los próximos dos meses. Quedan 9 finales, el Elche es quinto, insisto, quitando al tercero que no cuenta, es cuarto. Ahora mismo jugaría el medio de ascenso sin terminar la liga con él, Granada, pero ya la situación de campo se van a cambiar, no mucho, pero van a cambiar, y algunos se van a meter y algunos pueden salir de ese pico de equipos que están sentido, como la Celta, el secretario de Madrid, que es los que ahora mismo se van a esa liga de playoff. Vamos, esas semifinales de Champions, que en el playoff son unas semifinales. Semifinales por un lado, otras por otro, y los dos ganadores se enfrentan en la Champions y solo ganan. Pues hoy, aviso navegantes, el técnico del Elche, José Bordalás, en otro arranque de realismo, en un mensaje que tiene muy metido en el chip, para que tengan claro que esto no ha terminado, que quedan todavía 27 puntos por disputarse y que el playoff todavía no hay nada. Es que yo tengo, sobre todo en las últimas semanas, es que el Elche tiene asegurado un puesto en la promoción, y mucho menos más lejos de la realidad. Nos queda mucho camino, mucho recorrido, y todos sabemos que la buena dinámica puede cambiar en cualquier momento. Los resultados malos pues te harían deshogarte de la situación en la que estás. Somos una excepción. Ha pasado a Cartagena, por ejemplo, hace escasas jornadas que estaba por encima nuestra, y en este momento se está, creo que a 5 puntos. O sea que tiene un partido complicado el próximo fin de semana también contra el Betis, me parece. Y te puedes quedar fuera, o sea, en 2-3 jornadas te puedes quedar fuera. El Elche no tiene asegurado absolutamente nada. Debemos seguir en esa dinámica de humildad, de trabajo, de nivel de ambición, de intensidad, y bueno, yo al equipo de la verdad que lo veo bien, lo veo preparado, pero tenemos el ejemplo del partido de casa, que sin hacer un mal partido, pues hacemos un buen partido en cuanto a seriedad, en cuanto a comportamiento, pues acabamos perdiendo. Eso es la segunda división, y en estos momentos nos vamos a enfrentar aquí al final. Estoy convencido que todos los equipos se van a bueno, yo no solo pues, espero, en este caso lo mismo, con palabras de personas son reales, de cautela, pero es que hay que tener, es que son muchos años en los que el equipo se ha desinflado en momentos como este. Tenemos la primera temporada de Uribe, que fue impresionante, y luego, ¿qué pasó? Cuando llegaron estas fechas, empezó a hablar de renovación, empezó el futbolista, no sé qué generalidad. fantasma, yo me incluyo, tenemos ese sentido autodestructivo, todo el entorno blanco, todo oscuro, queremos sacar trapos sucios o que salen cuestiones que no vienen al caso, ¿no? De alguna manera, ya que la cosa va bien, vamos a estropearla y vamos a conseguir que el equipo salga de la trayectoria, descarril. Este año no estoy dispuesto a que eso suceda. Puede haber temas que puedan influir más o menos en la plantilla, pero la plantilla y el técnico están llevando una profesionalidad en el gobierno. Y cuando se refería 4 meses, a manos de un solo follón, y mucho menos ahora, se hace bastante menos dinero. Desavenencias de un consejero con el responsable del fútbol base de Viceveres. No sé qué tiene, que no sé qué loco. Renovación. Mire, en este caso estoy dando un ejemplo de un entrenador que podría haber renovado hace 2 meses, hace 2 semanas y todavía no lo ha hecho. Que alguien diga, bueno, es un interés personal, porque si cuanto más partido gane, más le puede tener derecho. Si alguien lo acepta, ya tiene que haber presentado su miedo. Mire, si es por eso lo entiendo, es normal, podría cualquiera, pero sea cierto. Si no fuera ganando partidos, cómodamente podría haber renovado hace ya 2 meses. Por lo que yo entiendo que más que asumir un riesgo, lo que está es mirando por el colectivo. Que es ahora mismo lo único importante, que tiene que ser de la solución, de que si se le debe algún dinero a los futbolistas, de que si hay discrepancias entre un directivo y otro, ¿por qué no canalizamos todo nuestro esfuerzo en que por fin un año en Elche no se descentre, no descarrile y vayamos todos a una remando en la misma dirección? Consigue el primer objetivo que pensamos en clasificarse para el primer partido. En ese sentido, el técnico y los futbolistas están dando un ejemplo tremendo a Elche. ¿Qué problemas hay? Claro que los hay. Sabía que las cosas iban mal, ahora también. Lo que pasa es que ahora se solapan, se tapan, se tapan, se tapan. Claro que está la cosa. Vamos a ser inteligentes, no nos destruyamos nosotros mismos. En este club es impresionante. Hasta el año que va bien, siempre está buscando algún motivo para que todo se pueda hacer. Es la condición humana. Todo hombre es controlar su mate al menos durante 5 minutos. La sabiduría consiste en no rebasar. ¡Ey! ¡Haz! Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos al minuto. Descubre con CNC la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar tu tarjeta, pásate por 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIT, ACT, Coto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNC, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Porque velamos por su seguridad y la de los suyos, para que su auto responda siempre bien. Como desde el primer día, los neumáticos deben estar en perfectas condiciones. Ahora en Serra Móvil Audi puede sustituirlos con prendas marcas, beneficiándose hasta de un 70% de descuento en la segunda unidad. Como en Serra Móvil Audi, en ningún sitio. Consulte nuestras ofertas en nuestra web www.gruposerranoautomación.es. Visítalo en limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y raque. Apúntate al squash. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y vestir para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Alcalá 26 del Código de Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir un mejor. Comercial Cristianera, todo en madera, decoración y cemento. Ponte en forma en el Elche Squash Club, cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Jiviller presenta el... Con G1 de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Jiviller. Retiramos su bañera cara, todo en un solo día. Venga a realizar las promociones G1 de Jubiller en Elche, Avenida de Alicante 117 y el Betlem, Avenida Reina Sofía. Jubiller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo, apenas 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El Elche Club de Fútbol, que como digo, ya tiene una sesión bastante más amena de lo habitual, con varios disparos en el circuito en el comisario de Rojales, los dos y media de la comida para el fin y para el grupo, y el equipo que mañana realizará el entrenamiento, y luego partirán rumbo a Girona. Recuerden que se ha mantenido un local que saldrá el mismo sábado a las 7 de la mañana desde la estación de autobuses. El regreso será justo después del partido. Y el despacho de tocar a 35 euros en la unidad y el parque de la calle Antonio de las 49 o los informes en este teléfono 629-507-702. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Luego en el gol eliminarles al menos de la cuenta de rivales del propio Elche, y dejarlos a 9 puntos más atrás. Sí, seguramente si nosotros tuviéramos el acierto de ganar, pues lógicamente dejaríamos a un rival directo pues, bastante lejos, no definitivo, pero sí lejos de poder alcanzarlo. Está clarísimo. Igualmente ellos piensan que esa posibilidad, y si nos ganan, pues lógicamente dar un paso importante, se acercarían y no ganarían. Pero la verdad, por lo tanto, va a ser un partido muy disputado, un partido tremendamente difícil, como los que vamos a disfrutar aquí en el campo. Vamos a ver si el equipo llega a las mejores condiciones. Por cierto, su meta, que no podía tener su mejor partido, está renqueando en una mundiales, sí, yo creo que sí. Nosotros ayer le dimos descanso más que nada por precaución, porque no había tenido molestias a lo largo de la semana, una sobrecarga en la parte del posterior del muslo, en los isquios, y precaución en esta vuelta de la competición. Pues pedimos darle descanso en el día de ayer. Eso sí, tiene las alternativas en la media punta, que tiene la media punta. Bueno, tenemos las alternativas y lógicamente necesitamos que todos participen y que todos ayuden al equipo en este campo decisivo, porque todos están con muchas ganas de competir, a jugar, y eso es lo más importante. En el equipo están todos disponibles, que hay muchos partidos que se han los años de vida, que son muchos partidos, y en cuanto a cambios en el 11, pues ¿había alguno más? Bueno, vamos a ver si finalmente los jugadores están bien, vamos a conseguir también, vamos a ver con el Gerelo, porque también es un jugador que ha estado parado bastante tiempo, el otro día participó y bueno, es un jugador que lo da absolutamente todo, pero vamos a ver si está al 100%, vamos a ver si está con él. Ahora tenemos los jugadores importantes para si tiene que haber un cambio en el equipo. Está bien, que nos toca al mejor final. Y sobre si piensa que tiene todos los aspectos bien cogidos y controla bien más allá del vestuario, que todas las corrientes son positivas para afrontar esta recta final de la temporada. Pues esto es lo que es. Bueno, nosotros intentamos que todas las corrientes sean favorables y ahora es cuando vamos a estar completamente unidos, con muchísimo optimismo, con muchísima humildad, con mucha cautela, porque las sensaciones que yo tengo, sobre todo las últimas semanas, es que tiene asegurado un puesto en la promoción, mucho menos al manejo de la renta, lleva mucho camino, mucho recorrido, y todos sabemos que una buena dinámica puede cambiar en cualquier momento. Un resultado malo pues sería más importante que la situación en la que estás. Una excepción que ha pasado a Jera, por ejemplo, hace escasas semanas estaba por encima nuestra. Creo que 5 puntos, o sea que tiene un partido complicado el próximo fin de semana también contra el Betis, parece, y se puede quedar fuera, o sea, 2-3 jornadas, se puede quedar fuera, se no tiene asegurado absolutamente nada, debe conseguir esa dinámica de unidad de trabajo, de nivel de ambición, de intensidad, y bueno, yo el equipo la verdad que lo veo bien, lo veo preparado, pero tenemos el ejemplo de partido en cuanto a seriedad, en cuanto a comportamiento, estamos perdiendo. Eso es la segunda división y en estos momentos nos vamos a enfrentar aquí al final. Estoy convencido que todos los equipos se van a encontrar. Evidentemente, porque prácticamente están todos metidos debajo. La Almería luchando por el playoff, los de abajo luchando por la pena. Le preguntábamos también sobre el capítulo de partido, siendo ahora mismo lo más importante es el equipo, y hemos emplazado para soltarnos, pues, si no la semana que viene, la siguiente, y bueno, solucionarlo, pues, al final el tema de la información, pero vuelvo a insistir que no es algo que me quite el sueño, ni mucho menos. Estamos todos tranquilos, ellos confían plenamente en mí, yo confío en ellos, confiamos en el equipo y en el futuro. Ahora mismo vuelvo a insistir, tengo el Elche y es el gol que nada más, comentarios, por aquí ahora mismo estoy centrado y me llevo al Elche, Thank you. forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deporte. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo. El equipo licitado que nos ha realizado el último entrenamiento, el técnico de Elche, que es la última prueba para sus cálculos, para ver que los futbolistas se llevan 18, que partirán mañana con tres listas y enteros a la gente de tocar un rumbo a Girona. A lo largo de tocar, con el equipo de Mediterráneo, hacia la frontera de Francia. Sábado a las 6, seguro que las 5 y media tenemos el tiempo de juego para darles todo el equipo en esta casa con el intermedio de cuatro ese partido correspondiente a la cuarta jornada. Recordemos que es un partido importantísimo para ambas escuadras, sobre todo si Elche es capaz de ganar a Girona prácticamente el escenario de rival 2-1, porque quedarían 8 partidos y el Elche ya se colocaría a 9 puntos. El Girona 47 está para 6 y el Girona está a 2 de playoff. Si el Girona gana, se colocaría tan solo a 3 o al Girones y si gana, se a 9 más el jugador de la Girona. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, es tiempo para el mundo.